Bueno, buen día. Soy Paola, la chofer. Quiero contarle de que estoy muy contenta y agradecer a nuestros dirigentes, Miguel Forte, Gustavo Gallardo, que ellos prendieron este camino para que se pueda lograr la igualdad, obviamente desde la mano de nuestro conductor, Hugo Moyano. Y bueno, y agradecido a la empresa y al municipio que aceptaron. Ya estamos todas autorizadas y capacitadas para hacer esto, que si esto sigue, puedan lograr otras mujeres seguir este camino de la igualdad, que la mujer gane igual que el hombre. Son muchas sensaciones, tanto como yo como mis compañeras. La igualdad está y siempre es en la lucha. Es una emoción y que puedan seguir. Son tres camiones los que van a salir, o sea, nueve mujeres, un camión con dos corredoras cada uno. Y bueno, el 19 será la presentación y ahí arrancaremos, estamos efectivas. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por todo y vamos para adelante que se puede siempre.